llega el más importante contacto con la noticia. Diario Oral Monte Carlo. 120 minutos con el más completo panorama informativo. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Buenos días para todos. Buen día, titulares. Los servicios de ómnibus en Montevideo circularán con las frecuencias de día hábil este domingo hasta la hora 19 y está habilitado el sitio web del STM con los horarios respectivos. Los servicios de ómnibus suburbanos serán similares a un sábado reforzado y los interdepartamentales tendrán frecuencias agregadas. El servicio de taxis tendrá disponible toda su flota debido a que algunos vehículos fueron contratados por los partidos políticos. Los 2.724.184 ciudadanos habilitados o podrán acudir a votar en el horario de 8 a 19.30 en todo el país para elegir 19 intendentes, 589 ediles, 136 alcaldes y 544 consejeros municipales. El voto es obligatorio y el documento habilitante es la credencial cívica, pero se podrá votar con solo mencionar su serie y número de credencial vigente a los integrantes de la comisión receptora. En cada hoja de votación figurará el candidato a intendente y sus tres suplentes, así como en la lista de ediles titulares y sus respectivos suplentes. En los circuitos donde se elegirán municipios, las hojas de votación a la elección departamental y municipal deberán ser del mismo lema para considerarse voto válido, debido a que está prohibido el voto cruzado. En otros temas, 2.000 personas en situación de calle serán atendidas en refugios que pondrán operativos en los próximos días la Intendencia de Canelones, Mides y ACE. La Policía de Canelones extendió los operativos de saturación en Santa Lucía para prevenir y reprimir los hechos de violencia vinculados a la disputa territorial entre bandas delictivas. Pidieron formalmente al gobierno que deje sin efecto el arancel cero para la importación de harina desde Argentina y que se reponga el 12%. La Suprema Corte de Justicia falló a favor de la plataforma virtual Uber frente a una demanda laboral que realizó un conductor por la relación de dependencia y no recibirá salarios, licencias y otros rubros impagos. En el deporte, la Confederación Sudamericana de Fútbol dispuso la terna colombiana encabezada por Wilmar Roldán para arbitrar el partido Peñarol-Olimpia de Paraguay a disputarse el miércoles 14 a las 19 horas en el Campeón del Siglo. Nacional Internacional de Porto Alegre a jugarse el miércoles en el Gran Parque Central será arbitrado por el chileno Piero Massa. Por Copa Sudamericana, en la visita del martes de Boston River a Nacional Potosí, estará a cargo del brasileño Ramón Abatí y Cerro Largo, que recibirá a Victoria de Brasil en el Centenario el miércoles, será conducido por el peruano Joel Alarcón. Nacional derrotó 3-0 a Campana, club de la ciudad Maragata de Libertad y participante de la Copa A de OFI en el estadio Casto Martínez La Guarda de San José, en un amistoso que se jugó ayer sábado. El uruguayo Matías Vecino se convirtió en el salvador del Lazio con un gol en el último suspiro ante la Juventus, que terminó 1-1 y que mantiene la Champions League como un objetivo. Del partido Malvin-Aguada del lunes surgirá el finalista que enfrentará a Nacional por el título de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Gastón Díaz renunció a su cargo como presidente de básquetbol de Peñarol e Ignacio Ruglio le ofreció el cargo a Santiago Sánchez, el dirigente de 31 años, que integra el Consejo Directivo dentro del bloque de la oposición. En noticias internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin propuso a Ucrania celebrar negociaciones directas el próximo 15 de mayo en Estambul para encontrar una salida pacífica al conflicto después de más de 3 años de guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que la reunión mantenida en Ginebra con China sobre los aranceles fue muy buena y dijo que se negoció un reinicio total de forma amistosa pero constructiva. Presenta Hornex para su línea de polvo de hornear y levadura Pac Maya. 8 grados 6 décimas en la temperatura en Montevideo. Los vientos del este noreste a 4 kilómetros por hora. La presión a nivel del mar 1026 hectopascales. La humedad 97%. Visibilidad 10 kilómetros. La jornada continúa con cielo claro y algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Una máxima aquí en el sur del país que llegará a los 17 grados. Con luz del pasado. En Ormex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. Padres a hijos. de padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex. Es tiempo de familia. Tarjeta D presenta la mejor forma de disfrutar tu semana de turismo. Viajá, disfrutá y pagalo en 3 cuotas sin recargo. Pasajes, hospedaje, combustible, restaurantes y entretenimiento, todo con tarjeta D. Si aún no la tenés, solicitala ya en créditosdirectos.com.uy o en nuestras sucursales. En Semana de Turismo, los recuerdos para toda la vida empiezan con tarjeta D. Bien, y comenzamos con el desarrollo de la información. Habrá 2.724.184 ciudadanos habilitados para votar hoy domingo. Elegirán 19 intendentes, 589 ediles, 136 alcaldes y 544 consejeros municipales. Para las 19 intendencias se presentaron 147 candidatos en todo el país por 7 lemas distintos. Además, se elegirán los 31 ediles de cada junta, el órgano legislativo a nivel departamental. En total se registraron 1.884 hojas de votación para la elección departamental ante la Corte Electoral. 1.972.024 ciudadanos podrán además elegir al alcalde de su municipio y respectivos consejos municipales. En esta elección serán 136 los municipios delimitados en el territorio nacional, 11 más que en la elección del año 2020. No es obligatorio que los votantes se presenten con su credencial cívica, por lo cual podrán votar con solo mencionar su serie y número de credencial vigente a los integrantes de la comisión receptora de votos. Estas elecciones, al igual que las nacionales de octubre y noviembre, son obligatorias, por lo que deberá justificarse la inasistencia solo ante las causales de invalidez, enfermedad o imposibilidad, así como suspensión de la ciudadanía. El trámite deberá hacerse ante la Junta Electoral en un plazo no mayor a 30 días de ocurrida la elección, y quienes no justifiquen la omisión deberán pagar una multa de una unidad reajustable o de 2 UR en caso de que la persona sea funcionaria pública o cuente con un título expedido por la Universidad de la República. Dentro de cada hoja de votación figurará el candidato a intendente y sus 3 suplentes, así como la lista a ediles titulares y sus respectivos suplentes. En caso de querer votar a un partido, pero no a candidatos, el elector deberá elegir más de una hoja de votación distinta del mismo lema, lo que se va a considerar voto al lema. También serán admitidos los votos cuyo sobre contenga hasta 2 hojas de votación idénticas, validándose solamente una hoja. Asimismo, se considera voto en blanco todo aquel sobre de votación que no contenga algún tipo de hoja de votación vigente e inalterada, aunque contenga cualquier otro elemento. En caso de que aparezca una hoja de votación vigente pero con roturas, tachones o acompañada de otros objetos, se considerará voto anulado. También serán anulados aquellos votos que tengan 2 hojas de votación de distinto partido en el sobre. En los circuitos donde se elegirán municipios, las hojas de votación a la elección departamental y municipal deberán ser del mismo lema para considerarse voto válido. Está prohibido el voto cruzado. Lo que sí se contempla para esta elección es la no anulación del voto si el elector ingresa una lista municipal que no corresponda a su municipio, siempre y cuando ésta sea del mismo departamento. En caso de que esto suceda, se anulará el voto a la elección municipal, pero se tomará por válido el voto a la elección departamental. Asimismo, los votantes podrán omitir alguna de las elecciones, pudiendo votar solo a candidatos o a municipios departamentales sin que implique la anulación del voto. Y seguimos en tema. Como decíamos entonces, la Corte Electoral tiene todo listo para las elecciones departamentales y municipales que tienen para habilitar a votar 2.724.184 personas. Los centros de votación abrirán a las 8 de la mañana. El ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, recordó que el voto es obligatorio y deberán hacerlo todos los inscriptos en el padrón electoral, incluidos los ancianos. Sí, es así. A partir del día jueves ya, las fuerzas policiales y militares que muy gigante de custodia en los circuitos el mañana han estado retirando el material electoral, la valija electoral con toda la urna y demás elementos para la elección, porque como sabremos el custodio es el primero que llega al local de votación en la madrugada del domingo y queda allí a la espera de que a las 7 de la mañana arriben los integrantes de la comisión receptora de votos para instalarse y bueno y empezar a las 8 la votación. Para recordar algunas características generales, elección esta también de voto obligatorio para la población y lo otro, no hay voto cruzado. Exacto, es así. Esta elección tiene las mismas características de las demás elecciones en Uruguay porque se aplica la misma legislación, ¿verdad? En ese sentido, entonces, el voto es obligatorio para todos los que estén en el padrón de habilitados para votar, independientemente de su edad, que es lo que a veces se suele consultar. Si, pero si yo tengo tal edad, ya estoy, dejo de estar obligado. No, todos estamos obligados a votar y todos podemos estar sometidos a sanciones si, en caso de no hacerlo, ¿no? Por lo cual, quienes no puedan sufragar por razones de salud, por razones de fuerza mayor, por encontrarse fuera del país, deberán justificar la no emisión del voto. Luego de las elecciones, habrá un plazo de 30 días para hacerlo, 30 días que en el caso de estar en el exterior se cuentan a partir del regreso al país, un trámite que, como siempre, se puede hacer a través de la página web de la Corte Electoral o en las oficinas electorales. Para esta elección hay 10.000 nuevos votantes jóvenes y en total hay 30.000 votantes más que en las últimas departamentales del año 2020. Claro, porque en realidad la Corte Electoral elabora un padrón de habilitados previo a cada elección. El Registro Cívico Nacional es un registro vivo, ¿verdad?, en el que está permanentemente, se está depurando por hay inhabilitados, hay inhabilitados que luego son rehabilitados, hay cancelaciones por fallecimiento, hay nuevos inscriptos. Para esta elección de mañana domingo, se incorporan al padrón 10.000 nuevos votantes jóvenes que cumplieron 18 años entre octubre pasado y mañana, jóvenes que tuvieron la precaución de inscribirse en el Registro Cívico Nacional antes del 15 de abril de 2024, cuando cerró el periodo inscripcional. ¿Y hay más habilitados para mañana, por ejemplo, que las elecciones nacionales? Mañana son 2.724.184 los habilitados, que más o menos es la cifra, anda en el entorno de lo que fue en el mes de octubre. Sí, hay, creo recordar que hay 30.000 electores más con respecto a 2020, pero en realidad con respecto a octubre no hay mayores variaciones. El ministro de la Corte Electoral, José Garchi Torena, dijo a Radio Monte Carlo que a la hora de votar a un candidato a intendente se deberá colocar la hoja correspondiente al municipio de la credencial cívica. Es conveniente llevarla porque efectivamente son muchas hojas. Van a estar en el cuarto secreto todos los partidos y agrupaciones que entregaron a la Junta Electoral en tiempo y forma sus hojas de votación. Van a estar, salvo en Canelones, que por un tema justamente de cantidad de hojas no van a estar las hojas. No vamos a llevar, la Junta Electoral y la Corte no va a llevar las hojas municipales a los circuitos. Tendrán que llevar los partidos. Pero y sin prejuicio de eso, dada la cantidad de hojas, sí, yo creo que es conveniente llevar las hojas de votación. Yo puedo vivir en el municipio B, pero voto en el municipio, tengo la credencial en el municipio E, bueno, voy a tener que votar a los candidatos del municipio E, porque es donde tengo la credencial. Entonces, hay que tener cuidado, sí, de tomar la papeleta municipal que corresponda. En ese sentido, la hoja municipal tiene las series electorales que comprende el municipio. O sea, que donde veamos nuestra serie, bueno, esa es la hoja que tenemos que votar, que podemos votar. En cualquier caso, la reglamentación establece que si en un sobre de votación me aparece una hoja departamental y una hoja municipal del mismo lema, pero de un municipio que no es correcto, se anula exclusivamente la hoja municipal, pero se valida la departamental. Escuchábamos al ministro de la Corte Electoral, José Garchi Torena. Los servicios de ómnibus son como los de un día hábil en este domingo aquí en Montevideo. En el horario de 6 a 19 se cumplirán las mismas frecuencias y luego por la noche operará de régimen de domingo con 50% del servicio. El director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Richard Delgado, brindó detalles al respecto. El servicio de ómnibus va a ser el mismo servicio que en día hábil, en el horario de 6 de la mañana a 19 horas de la tarde. O sea, los vecinos, las vecinas, las personas que salgan a las paradas, a los refugios a tomar su ómnibus, van a encontrar la misma frecuencia que de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 19 horas en la tarde. Antes de las 6 de la mañana, la madrugada del domingo, y después de las 19 horas, el servicio vuelve a ser como el día domingo. Que para hacerlo bien sencillo, el día domingo los servicios se reducen a la mitad en el departamento de Montevideo. Entonces tendremos servicio pleno de 6 de la mañana a 19 horas. El servicio va a ser de día hábil en todos los barrios. O sea que va a haber un 100% de cobertura operativa como tenemos en los días hábiles. En algún punto, en alguna línea, se verá además reforzado. Esto se se trabaja en conjunto con la División Transporte, la Intendencia de Montevideo y las empresas para reforzar algunas líneas que tienen su capacidad operativa más demandada, ¿sí? Y eso se va viendo operativamente en el día. Escuchábamos al director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Richard Delgado. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar.